Bueno, ya estamos llegando a los últimos 15 minutos del programa y estamos recibiendo al licenciado Alberto Farías, quien nos va a comentar, no le pregunté hoy de qué íbamos a hablar. Buen día. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Silvana? ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Muy lindo día hoy. Lindo, ¿no? Contento, sí, estoy contento. Está contento. Sí, sí. Ah, eso es bueno. ¿Pero frío o me parece a mí? Sí. No. Es una temperatura agradable. Agradable, sí, para la época. Sí, para la época. Perfecto, bien. Perfecto. Bien. Así que bueno, tu pregunta era, ¿de qué proponía hablar? Sí, ¿cuál es la propuesta para hoy? ¿Te acuerdas que habíamos dejado hace 15 días un tema picando? Sí. Que era el tema... La ausencia mía, para Colm. Cuando usted se tuvo que retirar abruptamente. Sí. Por otras obligaciones que lo demandaban. Estuvieron hablando a espaldas mías. No, a espaldas no. Con micrófono abierto. Claro. Bueno, hablamos del tema de la... La informatización. La informatización, exactamente. Un tema que yo sé que a Silvana y a José les interesa mucho y que es... ¿Hasta dónde podemos llegar? Estas son propuestas para la polémica, ¿verdad? Sí, sí. O para la polémica, en fin, para el debate para de las debate. Posibilidades. ¿Hasta dónde podemos llegar con la informatización en los sistemas de gestión consorcial? Hoy por hoy habíamos estado viendo y reconociendo que la inmensa mayoría de las administraciones... se manejan con el correo electrónico, se manejan incluso con el acceso a internet para poder pagar justamente expensas, uh-huh. Con la posibilidad de acceder a páginas propias de las administraciones. Es decir, todo eso, por supuesto, debe haber algunas que utilizan más esos servicios, otras menos. También tiene que ver con los usuarios potenciales, es decir, con los consorcistas, con el perfil... no diré socioeconómico, sino sociocultural en todo caso, dicho cultural en el sentido amplio, ¿no es cierto? Sí, sí. De usos y costumbres, donde por ahí hay personas... Cultural informático. Cultural informático, claro. Exactamente. Porque sabemos que hoy por hoy el acceso a los medios de informatización, los medios cibernéticos, los medios electrónicos, comparativamente o relativamente es sumamente económico, sumamente fácil la accesibilidad. Estamos hablando del quien no disponga, supongamos, de una computadora, con 50 centavos o un peso en un locutorio, accede a un determinado servicio de información, a un correo electrónico, etcétera. Yo iba un poco más allá de esta cuestión. Esto uh-huh. es una cuestión que ya se da por digamos, está en marcha y cada vez son más las administraciones que justamente facilitan el acceso a toda la información, inclusive el acceso, por ejemplo, a los resúmenes de expensas. Y sería interesante que además los reglamentos internos, ¿no?, de los distintos edificios administrados también se podrían poner como archivos para que los consorcistas pudieran acceder, bajarlo, leerlos y demás. Mi propuesta iba un poco más allá, y esto es un poco más por ahí complejo, no del punto de vista técnico, sino del punto de vista de cambio de hábito. De hábito. Uh-huh. Que era la posibilidad de generar una suerte de asamblea, esto dicho entre comillas, virtual permanente. Es decir, acá le vamos a decir a los oyentes que el señor Carbó esboza una sonrisa, no sé si... digamos, irónica o no. No, al contrario. Bueno, ahora voy a explicar. Me agarro la cabeza. No, voy a explicar cuál es mi propuesta. Pero era algo así como un foro, exacto, o un chat, como exacto, para hacer bueno, consultas. ¿No? ¿En qué sentido? Usted vio que hay hoy cada vez es mayor, digamos, la cantidad de foros multitemáticos de cualquier tema, donde no es un chat, el chat es en tiempo real, es online en tiempo real, donde no estamos pretendiendo que sea un chat. Son de entrada y salida, digamos. Un chat puede ser, alguna administración podría habilitar si quiere un horario de chat, pero esto ya es un poco más, un poco más complejo. Hay que disponer de tiempo, una persona que esté ahí. Un foro, ¿qué es un foro? Es justamente un espacio inercial, un espacio estático, donde yo... esos espacios, esos foros, esos sitios tienen que estar acotados a cada edificio, obviamente, no, claro, puede estar abierto a todos los edificios, sino a cada edificio específico, ¿sí? Esto no implica ninguna erogación económica de importancia ni nada por el estilo, donde En ese foro permanente, en ese espacio permanente, que al cual se puede acceder a través de un código solo a las personas que forman parte del consorcio, se pone a partir de un problema, de una propuesta, se pone justamente el punto de vista, los reclamos, las sugerencias, e inclusive yo me voy enterando, y esto digamos facilita mi involucramiento, me voy enterando de los distintos problemas públicos, no de los problemas sí, personales o privados, sino de los problemas públicos que hay en el edificio. Mira, me entero que el del cuarto J tiene una pérdida, qué sé yo, y que se ha comunicado con el administrador, etcétera. Y esto no tendría que ver con el problema que yo también tengo, etcétera. O yo podría dar alguna solución. Es decir, estoy enterado de lo que va pasando. Es una especie de historia de la problemática del consorcio, donde el administrador, como moderador de la página o del foro, va contestando y va interactuando. Eso no se necesita inmediatez. Es decir, se va actualizando o se va agregando día tras día. Carlos, ¿usted quería...? Lo que quería decirte, para ubicar los avances de la informática en la propiedad horizontal, sí, que lo tenemos que dividir en dos o tres segmentos. Uno, en la tarea propiamente administrativa contable, donde exacto, allí se ha avanzado terriblemente, donde las administraciones cuentan con elementos que antes no contaban, por supuesto, como para liquidar las expensas, llevar las cuentas corrientes de los consorcistas. Sí, sí. Todo administrativo. Todo administrativo, las cuentas bancarias, la comunicación con los bancos también por vía de internet. Bueno, todo un avance terrible, que eso se ve en el trabajo, en la presentación normalmente de las liquidaciones. Así, ¿no? Es, así es. Bueno, lo otro, lo que vos estás planteando, es ya un servicio en el cual, así como bien lo planteábamos, a la cultura y al interés de los copropietarios en participar. Por lo pronto, yo que tengo conocimiento, hay muchas administraciones que tienen sus mails donde hacen la recepción de inquietudes, de reclamos y demás, y se le contesta. Sí. Claro, no es un foro abierto de interlocución con los demás copropietarios, lo cual eso sería lo novedoso, digamos, que planteás. El otro tema, yo sé que en algunos consorcios esto, hay consorcios que lo usan mucho, esto de la del mail. Sí, de la comunicación vía correo electrónico. Exactamente, sí, la comunicación vía electrónico, muchos la utilizan mucho y bien. Sí. Otros prácticamente no la utilizan, y eso no es un hecho forzado, sino es un hecho natural. El hecho que vos planteás de crear un foro en cada edificio, yo no lo vería mal. Lo que sí, para revisarlo y para que tome conocimiento del administrador, te lleva tiempo. Claro, bueno, acá viene el otro tema, justamente, que es lo que planteaba Silvana recién. Quizá las administraciones más pequeñas, más familiares, por así decirlo, familiares en el sentido que el administrador tenga 6 edificios, 8 edificios, 10 edificios, quizás sea más sencillo. En administraciones mucho más grandes, para usar una palabra de moda, en pools, digamos, de administradores, esto implicaría un servicio, como vos bien decís. Ahora, un servicio donde tendría que haber una persona que está trabajando en esto, ¿verdad? Ahora, hay una diferencia importante entre el correo electrónico, que es una cuestión, sigue siendo una cuestión individual. Sí. Punto a punto. Claro. Es decir, simplemente, en vez de ir yo a llegarme hasta la administración, está el administrador, preguntar. No, salió, etcétera, yo le mando el correo. De hecho, yo lo utilizo como servicio. Ese es un servicio que agiliza la parte administrativa. He recibido quejas de su administrador, que le escribe demasiado. Pero bueno. Y ahora vamos a ver cuál es la diferencia. Pero en un momentito, ¿cómo? ¿Sí? Impulsan las voces del consorcio. Matafuegos Ciudad Feliz. Seguridad Industrial. Ropa de trabajo, calzado. Avenida Juan B. Justo 3084. Teléfono fax 482-0554. Bisoni SRL. Ascensores y bombas de agua. Instalación, modernización, mantenimiento preventivo. Service de funcionamiento. Garantía y seguridad. 12 de octubre 5628. Teléfono 481-9995 o 155-21. 1590. Plastificados Mar del Plata, de Juan Carlos Moreno. Arreglos, limpieza y desinfección de tanques. Análisis bacteriológico del agua. Rodríguez Peña 6441. Teléfonos 478-1056 y 154-007429. Administración Soli. Buenos Aires 2427, planta baja B, teléfono 494-3535. Los invitamos a administrar juntos. La Fontaine, café, casa de comidas, pizzería, la esquina de la dulzura, Entre Ríos y Bolívar. Con su aporte, las voces del consorcio tienen espacio. Bueno, había quedado pendiente esta diferencia ahí entre el correo. La última pregunta, porque nos estamos yendo. No, no, más que pregunta, estábamos hablando fuera de micrófono, que la relación correo electrónico es una relación punto a punto, es una relación que sigue siendo individual. Y además, como bien dice José, el ofrecer el correo electrónico es un servicio que apunta más a la facilitación del consorcista. Algo así como, bueno, en vez de llegarse hasta acá, mándeme el correo, etcétera. Está muy bien, eso está bien. Ahora, el foro me parece que no solo es un servicio, sino que también es una herramienta que, desde mi punto de vista, si está bien utilizado, facilita la gestión del administrador. Es decir, es una herramienta que posibilita Dar opinión, un aumento del protagonismo. Por ahí hay personas que dicen, no, yo a la asamblea no voy porque la verdad que no tengo tiempo, no me gusta exponerme, ¿sí? Pero quizá esa persona opine o protagonice, sí, se manifieste de alguna manera a través del foro. Una de las cosas más graves tiene que haber un moderador que es el administrador del foro, ¿verdad? Una de las graves cosas que tiene y no es anónimo, ¿eh? No es anónimo. Es importante con identificación. Exacto. Una de las cosas que yo veo que muchas veces trae problemas es que la asamblea anual es una al año, sí, y que por cualquier razón, ya sea de tiempo, de obligaciones, de salud o qué sé yo, vos no podés asistir y tenés que hasta el próximo año. Claro, te perdiste porque no estuviste. Claro, y ya tu opinión no vale porque... En cambio, bueno, en estos foros se crearía más opinión. Por supuesto que siempre tiene que estar respaldado por una asamblea. Por supuesto. Además apuntaría a resolver cuestiones de mayor inmediatez. O de alguna manera aliviar también al administrador, que le plantean un problema que por ahí él en ese momento no lo puede resolver inmediatamente y alguien aporta una solución. Sí, sí. Yo te digo que indirectamente hay un foro, ¿sabes en dónde? Entre el administrador y los consejos de administración, fundamentalmente si los consejos no son de Mar del Plata, donde se intercambian ideas de trabajo, sí, presupuestos, planes y demás, y bueno, se hablan entre los distintos propietarios con sus correos electrónicos, se resuelven y después le responden al administrador las preguntas. Bueno, sí, sí. Se da ese tipo de cosas, que realmente no es un foro como tal, pero es una interrelación que hace que la cosa sea mucho más rápida en la resolución de los problemas. Porque antes había que mandar una carta o un llamado telefónico que no siempre se encontraba la persona. Bueno, el mail es una cosa muy, muy rápida, muy ágil. Seguro. Y brindaría más un foro, actualizar información. Y nadie podría decir, no, porque yo no sabía que esto es. Y bueno, si usted está usando el foro, tiene que saberlo. Inclusive por ahí hasta promueve un poco más de participación. Yo creo que sí. Vamos a hacer lo siguiente, si a usted no le parece mal. Creamos un foro en otra oportunidad. No, vamos a traer a alguien en informática, sí, ¿no es cierto?, sobre algunos aspectos técnicos. Que, es muy sencillo. Por supuesto, pero como para ver de qué manera esto se podría aceitar más, el sistema, como para llevarlo a la propiedad horizontal. Le propongo, inclusive también traer a un administrador. Le propongo, por favor, que invitemos a un administrador que esté más o menos en la informática. En la informática, para que nos dé su opinión. Me parece excelente. Una linda mesa informática. Le quiero decir de que lo quiero saludar personalmente a usted por el Día del Amigo, por el día de la mañana. Que la pase usted bien. Silvana. Y bueno, lo hacemos extensivo a los oyentes. Al personal de la radio ni que hablar, bueno, y a todo el personal de la radio. Todo bárbaro, todo genial. Feliz Día del Amigo, feliz cumpleaños mañana, señor José. Felicidades para todo el mundo y chau. Antena Económica, no se vayan de ahí. Que sean felices. Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal.